inyección. Amo las pastillas, me hacen sentir mejor. Te amaba vos, fue lo peor. Sabes que soy un niño, sensible por demás. Jugaste con crueldad, sufrí por detrás. Cumpliré pronto los años felices. Tu regalo fue lo que nunca creí. Mi alma entera entregué para ti. Tu mal fue para mí. Cumpliré pronto los años felices. Tu regalo fue lo que nunca creí. Mi alma entera entregué para ti. Tu mal fue para mí. Especial, ahora sos una más. Te quise hacer mamá, juntos los tres soñar. Solo quiero morirme y descansar en paz. Dormiste con otro y te vas a sonreír. Te abrazó y pronto te olvidaste de mí. No sirvió todo lo que con vos compartí. Nunca te acordaste de mí, no, no. Nunca te acordaste de mí, no, no, no. Nunca te acordaste de mí, mi amor. Para vos es normal.